soy pobre, que no valgo ni un centavo. Me miraron desde arriba como si yo fuera pasado. Pero el polvo bajo mis botas siempre me enseñó a pelear. La vida nunca fue justa, pero yo aprendí a aguantar. Y aunque mi nombre lo hayan usado para reír, para juzgar, el fuego que llevo dentro nadie lo puede apagar. Sigo firme en mi camino, el camino que es solo mío, con heridas que me hicieron fuerte y un corazón que nunca ha sido frío. No espero que nadie me salve, yo nací para resistir. Country salvaje camina solo, pero nunca deja de seguir. Muchos dijeron mi destino estaba escrito en la miseria, pero un vaquero verdadero rompe toda profecía vieja. Convertí cada injusticia en razón para avanzar. Si me cierran mil caminos, yo mil rutas voy a crear. Aprendí que en este mundo no todos quieren verte bien. Algunos aman tu fracaso porque en el fondo temen. Pero yo no vivo de sombras, vivo del viento y la verdad. Si la vida me hace duro, más duro le voy a regresar. Cada lágrima que tuve ahora brilla como metal. No necesito su respeto, mi historia habla por mí nada más. Sigo sabe a dónde ir. Lo que duele me hace fuerte.